Gracias a todas las personas que se conectan a las 7 y 23 de la noche en esta tercera edición de Megadata Electrónica en la Ruta del Bacalao, volumen 1. Para continuar con esta expresión sonora, vamos a poner una canción que para muchos es una de las mejores canciones y más icónicas de toda la Ruta del Bacalao. Acá hablamos de Dune Espiral, producida por uno de, como les venía mencionando, por Germán Bou, uno de los productores fantasmas o ghost producer, como conocen muchas personas, de toda la Ruta del Bacalao. Espiral es una de las discotecas más emblemáticas de la Ruta del Bacalao, en el cual su fenómeno de ocio nocturno pues tuvo lugar en Valencia en el año 89. La música electrónica era principalmente llamada La Máquina desde esta discoteca, y su canción más icónica y más emblemática es esta. Acá los dejo con Doom Espiral. Espiral. increíble pieza del maestro Germán Bou, Espiral. A continuación, escucharemos otra joya de este mismo productor fantasma que casi que fue el corazón de la ruta del bacalao. A continuación, escucharemos Magnetic Force en compañía de Germán Bou y Rafael García con su proyecto Computer 69. Esta canción se llama Magnetic Forces, se lanzó en España bajo el sello discográfico Área Internacional. Y este estilo indica que es uno de los himnos más representativos. Es un tema que cimentó el sonido local y competía con las importaciones europeas, y considerado como un clásico de transición del sonido de la ruta, dejando los 80, el post-punk y New Wave y adentrándose a producciones locales, netamente locales, del tecno máquina industrial o de la ruta del bacalao. A continuación, Magnetic Force Computer 69. Thank you. grandiosa pieza por los maestros de Computer 69. Claramente podemos ver la evolución melódica del género de la ruta del bacalao, cómo se le agregaban texturas más y bien, líneas de bajos más fuertes, más crudas y más electrónicas, manifestando así un dominio de su género en el momento tecno la máquina. A continuación, vamos con The Future of Music, lanzado en 1991 por Sense, esta vez Rafael García, por el sello Aria Internacional, considerado por muchos como una de las canciones precursoras del protogoa, del goa, tocando entre el bien, el trance y la melodía, comparado con canciones lanzadas por Newsom, Drum y Six, sellos de Alemania y Bélgica. Para mí, para mi concepto, puede ser el tema, la canción más cruda, más fuerte, más y bien, con criterio de la ruta del bacalao, confundiéndose así con estilos o géneros diferentes o ajenos de la movida valenciana. A continuación, The Future of Music, Sense. sense the future of music. Podemos comprender y percibir una producción súper profesional pasando desde el hard trance, el EDM, el melodic, el new beat, samples atmosféricos, una total joya temporal para la ruta del bacalao. A continuación, avanzaremos o entraremos en una de las canciones poco conocidas de la ruta, pero que es una de las más importantes y más relevantes del sello discográfico Nescabel 001, Lethal Minuet 2, una canción que utiliza una melodía de sintetizador muy elaborada y atmosférica que da toque al minueto, lo que distingue el tecno máquina al tecno puramente rítmico, un poco más melódico. Tos, Lethal Minuet. Thank you. Lethal Minuet Toast, Nescabel 001 1990. A continuación exploraremos algunas de las joyas importadas y más importantes y más relevantes de la ruta del bacalao, ya que esta primera parte hasta este momento han sido todos los productores valencianos de la época. Nos quedaremos con Barraca Distroy, Sten System. Es uno de los himnos más importantes y representativos, encapsulando la identidad y la transición de la escena valenciana a principios de los 90. Sin embargo, muchos creen que es una producción netamente española, pero no. El artista Sten System, featuring Sigrid, es un proyecto de techno eurodance de origen italiano. Pese a la época, la canción se pinchó y se adaptó a la perfección en todo el sonido valenciano, sonando, pasando por discotecas como ATV, Barraca, Spook y Chocolate, que en la cual se volvió más viral y era uno de los himnos más importantes. Con ustedes, Barraca Destroy, Steam System. La música infinita, el sonido de Valencia. Esto es Barraca, Barraca Destroy. Barraca Destroy. la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es Barraca, Barraca Destroy. Destroy. Barraca Destroy, inolvidable canción, inolvidable joya para inolvidable generación. Sonido de Valencia. A continuación pasaremos a Bélgica con uno de las de las canciones más importantes y más significativas de importe europeo. Con ustedes Age of Love. James Spoon, lanzado en 1972, y himno indiscutible, superclásico de la ruta Destroy, en donde claramente podíamos entender la evolución del techno trance de máquina hacia el sonido más protogoa. El pilar del sonido de los 90 y pilar del trance de las siguientes generaciones, considerado como el himno de cierre más importante en las discotecas de Spook Factory, Chocolate y Barraca. Para los DJs como Kike y DJ Raúl, eran uno de los temas preferidos y legendarios para cerrar una fiesta con el máximo corazón y perfección armónica de la ruta del bacalao. Con ustedes, Age of Love, la remezcla de Jan Spoon, 1992. Ay. Come on. come on, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, your legs a bit. Masterpiece nos acaba de regalar Stella con Jan Spoon desde 1992, una canción para conservar en nuestra mente, en nuestros corazones, aura y sentimiento puro. A continuación les compartiré una, para mí, una de las joyas raras o de las rarezas musicales de La Ruta del Bacalao, para entrar en esta fase final de nuestro programa Metadata Electrónico, agradeciendo a todos por conectarse y por apoyar este bonito proyecto enfocado a la cultura de la música electrónica, que tanto nos llena, que tanto nos conduce en esta circunstancia que vida. A continuación, Sal Perry Cormillón de Toss, Una vez más, Germán Bou con uno de los ACAS o alias solistas, producidos desde el Atari, uno de los primeros software de producción musicales en el cual podías utilizarse un secuenciador y programar baterías electrónicas, bajos, líneas de bajos, melodías y armonías. Sal Pericón John de Rayac, Germán Bou. De TOS, Germán Bou. Para terminar nuestra transmisión, nos vamos para la canción más famosa y más icónica que le dio forma completamente a La Ruta al Bacalao, y por su formato tan comercial se generó una antítesis que llevó después a llevar a generar la ruta Destroy, el exceso de drogas, el exceso de noche, de accidentes de tránsito alrededor de toda Valencia, por comercializarse de una manera tan voraz, generando así discos de oro, lo cual llevó a una fama extrapolada de la ruta del bacalao, y muchas miradas se pusieron encima de la conducta que generaba las noches en la música electrónica, restringiendo así fenómenos de conducción, de tránsito, de cierre de horarios, lo cual determinó una curva negativa para la ruta del bacalao, convirtiéndose así en ruta destroy y manifestándose como un fenómeno cultural no muy grato para los españoles. De hecho, está oculto y a ellos les genera como un tono de pena y de vergüenza que se les reconozca por este bonito fenómeno. Con ustedes, así me gusta a mí, Chimo Bayo. Antes de pasar por Chimo Bayo, querían a las joyas Megabit 4. ¡Shame! excelente y bien melódico por parte de Megabit con Wara. Para terminar, los dejaré con Chimobayo, Así me gusta a mí, una de la canción más famosa de toda la ruta del bacalao, como les contaba anteriormente, y paradójicamente los principios de la destrucción de la misma. Pasar de un fenómeno underground a comercializarse de tal manera que todas los medios de comunicación y la parte política enfocaron los ojos en este exceso nocturno, llevando a prohibiciones y al final de la ruta. Chimobayo, Así me gusta a mí, la máxima expresión de la euforia, extravagancia y la masificación del fenómeno de Destroy Valenciano. Éxtasy. Así me gusta a mí. Muchas gracias a todos los oyentes. Con esta canción fue que terminamos nuestra transmisión del día de hoy, en el pasaje de la Ruta del Bacalao, un fenómeno cultural tan bonito y tan completo. Sabemos que en una hora con 10, 12 piezas no podemos pasar y transversalizar todo el género y enterarnos de muchas otras cosas, pero creo que estas canciones representan algo muy bonito para la Ruta del Bacalao. Muchas gracias a todos de nuevo y los esperamos en la siguiente edición, nuestro próximo lunes a la misma hora, 7 p.m., Metadata Electrónica con Andrés Pemberti dirigiendo el programa, donde va a ahondar sobre Detroit, la segunda ola de Detroit en específico. Muchas gracias, que tengan feliz noche.